Pona fernanga bongola motema mabe ya satana likambonini oyo balimbisa karate nandimi mabe nanga na salakia kolinga yo ekoma chemin de la croix susi ekomi kolianga makila elaka nini na sala Richard elelo soki apimelinga moipianga bushi moteme ebata esika amelinga bolingo ezanga nango age Richard lelo Ajax benje takanaka Gédéon Massinga Tonton Iber Malila Ella konini na sala Richard Lelo Sokyo pimelinga moi Pianga bougi Moteme bata esika omelinga Bolingwe zanganango ajo Richard Lelo Yaka kolongola ngana pasi oyo Bate kate pose ngando sokyo bomiete Na bo enjure kon ma fote nama Na minoko ya bato Apwa mwa teme Apwa mwa teme Solution à faire nana. No échalé. Oui, on sala, il sala, ma pile sala, j'en ai mis si. Confiance, mon maman, wapi sincérité yo la kakingaï, wapi bolingo yo waki serma, yo bosani ma kambo la kakingaï. Vivre la vie. yo bunga papa yo bunga mana kolela na mai na miso yo zonga vilena yo bunga papa yo bunga mana kolela na mai na miso yo zonga. Joseph Bikano. Genève, sans mes amis Tangwa. Nalisiba, Motre Pela, Bobo Boteli. La tanga mama, la tanga mama nazala taki mouye. Okosa kasa mi tangwa na maloba soukalie. Nzoka na motema, otonda makambwebele. Nzoka na pembeni, osili sangalo kose ngambe de Genève. Florine Sala. Mabala ya Kishasa, mabala ya Kishasa, mambu binge. Olanda kasa mitangwa pona mosolo yeza mape. Lelo mpona kwe, obengi gadi kwe shimama. Lelo mpona piaka, otikinda kasa mitangwa ekamata. Edika ba. Bolingo ya mbango ke barodie. Oko simba touche vibalanda kambango teo. Oko simba courant ya inga oko misua misapie. Basala kindumba bakoma ko regrete aje pusani. Mobali na moko azali garanti na la vie. Oya yebi pasi na ya na butu pe na moye. Vise omos de la canta. Olingo ya ba deception. Tango na kataka. Seleka na miswanzame. Pea batonga na la paka. Olingo kinoli wananga. Na moni lelo. One shir de rien. Da la vie. Na moto na sina bosana. Na bongo ya koime lelo molema mobeti ngali susu na ekosuka na yo matambongo lobe president nani mi lelo lenge balo baka motako ki jame kobosa na lamu sakela ko ya kobosa lelo na sina bosa na yo singa kemba. Agence Courage, Agence Courage. Nandi milelo, nenge balo baka. Motako ki jamen, kobosana l'amu. Soke loko ya kobosana, mbele na sina bosana yo. Nabongo ibuamba. Sizin lendo, DJ Okito, Ive Baba. Atonda bonze ngamba na kitoko ya nzoto asizale limabe ngana sukia waye eli bobe ngana sukia waye engambe de Genève ho ngana sukia waye nyoshe antidopage ngana sukia waye Merlin collection ngana sukia waye dede mopasa klevye ngana Ya Richard Kitsala na Lubumbashi Fika Kitao Jafar mike bisana masenginya bango nyoso basali anzambe Sopona kitoko yawe akinela ya bolingona ngatinya na kuva ya ba mamelo agence courage yo batela kamoli mo ya prince bangoko bakengeli ya pataya yawe nyo sopona kitoko yawe akabela ya salama ye Ebi makaya libanda mo pepe pele makaye bona kopanza parfera yo ya fleur rose mo kili mo bimba mo kili ebota kana soni ebangaka ekome bisa kitoko na yo boterare yesinike mama Chana Minata de Bruxelles Sisilendo DJ Okito Dani Kipelo Selekiako de Paris Ocello Boko na moto Sioko mi lokolo kwelinde di kambo agence courage Pokangi motema pe monoko Boboko zongi sata e ano pense tuzolana Na sali likambote Na limi na kendeko Inga inga patu Otielo voko na moto Sioko mi loko loko Linde likambo Oje kiambanda Yokangi mote mape monoko Kwela bindele Oboko zongi sata e Ano chirifika Opini nga otu ni likambote Na prefere na komata Ndeke alikolo Refiche la nga Fesa la kiepa ya rike Bonga mboe Otika nga na kendeko Yenga yenga Mokili mobimba Omba lumbumba Yo bijou na nga Jans courage Bolingo tro Na pesa kinyonso na yoe Talande ngonyo kolinga Kambo jantoma kasa kasa Pokangi monte mape monoko Erike Kenzo Poboko zongi sata e ano Glodi courage Opini nga na salili kambote Na kena nga takole Na mokili mobimba Bafere makululu Champi bola kisa Na Kambo vile pambani Okangi bote mape monoko Janki baso Oboko zongi sata e Ano armele okumo Opini nga otu nili kambote Otika nga na kendeko Yenga yenga Ive vuya Kiyome vuya e Nga inawe Mama Abdala Lofoli, Jenny Jenny, Yakita Nanzambier. Lisolo ya mbanda bato bako kumisa mpasi na motema ebongi malamu ovivre omona ye na miso Manga, présence na ya na oyama bato batala défié sala. Attendi, bonna, hélas, top model. Allo, j'y préfère, tropical. Lui, Marie Tati, na la pieuvre, bonna bon. Kikita, Jobala, à Paris. Charlie Noël, vidéo carrosse. Bomandaye, bomandaye, lofoli. Mobali nanga se mokoyo madala. Nakotika kana mandate na kozanga yo. Bomandaye, bomandaye, lofoli. Mobali nanga se mokoyo madala. Nakotika kana mandate. Miss Flavia, que mamba na tika e mandonga la tika no kyo kozina na lufula karie que mamba na koriske ozika mata que mano kyo kozina na langa langa na kobuskile mbanda gi otike na kodimine mbanda zola desmo na kosuki samba na lex mamwene Ako kanga iteo, gima sukula Makelele angoli susu wana ya nini Omona wapi mwati kele moninga na ye Fruit magona ye Ebele selena koni matenga na Na braza Yozali moko bona zali lisansa Na koti katara mbanda teo Kaino ya bazo Da pambu na America, Rodolphe tumba na Mirai, Philippe Mumba fu Cristo kakola US. Didier Katumuma, Tom Sita de Toulouse, Jurdik na Boma. Bomandaye, bomandaye lo foli, Mobali na ngase mokoyo Abdala, na koti katamba na tena kozanga yo. Yokisati, Papana, Elfi, Charlie Noël, Vidéo 45, Missé, Yamala, Yamala, Bassala, Matiti, Tandu, Salama, Si tu t'as la mama, Mendes Oebi sape espoir pova Akala tende tomonani Toza la kako beka pina jaku tetana Lela zate kami kose ngarepo Na boza babale ki babimi Serina nanyo so vasila Kimbanda nabale ki zato salita Namoni pona ngato suka wana Beseka tika jovio serie Koro serie Vaventira kwen komi istwa Kuna ngana zate walai Parabiso Saki olingina Yaka Kosenga maboko Mana Epa ya papa na mama Vayeba moto Nalingi mpona libala Shabani record Babi Shabani Jean Vitana Misha Marciano Chaku tetana Le lanza te kamiko se ngarepo Na bosa babale ki babimi Seri nanganyo so vasila Kimbanda nabale ki zato salita Na moni po nangato suka wana Beseka Tika la jovio serie Koro serie Aventira point comme histoire Kuna ngana zate walai Kiti yeza vide panabiso Soki olingina Yaka Kose na maboko Manga Epa ya papa na mama Mayeba moto na lingi mpona libala Mary Mustafa na London Sati Satiago Bulba di Kunzi Vigo Mondele na London Salon Retrouvaille na Clapton London Viwana ya Kopina D'ici là, n'a qu'on changé Kazaka. Oh, oh, oh, mon amour. Choco, mala cosa la se tu mamma, Rodolfo e Tumba, John Misitu na ISA Gombe Bartolomé du Roma na Merwa Lonis le Français Simba de Mambala na Lyon Anton élégant na Mwanda. Oh babi e winge na ngai winge oyo linganga hi na pesa yo combien winge langa hi tala mule indi na likolo ya kando kikoli berenga hi Sika oyo telemisa kingai na sile ya nobo Nako ya koko la mbula he Yezanga putu batole o Marie wingie Mboni yoko sala kanga oye Nasa limpe moto Na maina makila loko la rayo e Basse lilo valioko so ki wi uno conscience nanga e vanda tranquille yo tiki ngana espace lo pa la casa e utina zete kongwe avo e la ponine sangi yo papa oyo lo banala so ki alingi tapi alingi Angela Rifano, I'm be the susu, the susu, the susu, bakufi double. Estime Mondele, Naboma. Mwana Tebe Naboma, Talaka Kaka, Monaka Kaka, Dibaka Veo. Babie, Babie, Babie, Monte Mateo. Talaka Kaka, Ewinge, Ewinge, Monte Mateo. Monaka Leo. Thank you. diamant de collection. L'international Yabona Ambeni, Maître Emma Dongala, Pichu ABC. Bande komoti kanga na masolo ya pamba, noki na kolemba, noki na kobosana, oyo na kolenge la veni. Passa moluka na luka mete na salami Johnny Kidumu ni mela moninga e yonde to salaka na yoe bona kimenie tala nenge kose kwa manyo kwa mi na meshes kwa swara vi bamba na boti kanga na barivali temo jalousie ya pamba. Eko kiko diswenga na yampe komosa na batwa. Ya fami mobima na libenga kato yanga mwana mama nazali responsable a fami Joni Kidumu simama na loboko toke nebo kile longumo e una kimenie mosala zobala mokile zalite. Nala na maloba bangkoko, nanimie, nala la pinda yo, na metiza bomo to buanga. Se fondo mayala, Raymond Fofa Koskes, le grand power. Tutu di kembes, ah, ah, ah. Una felito fa Papito Mbala, Jésus Matangila, la première.